nuestros compañeros, cantores y poetas, con los compañeros sabios de Overol, con los compañeros obreros en las ferias, con los compañeros banderas del amor, con los compañeros vecinos en los barrios, cómplices de un sueño, hartos de traición, con los compañeros unidos y apretados, con los compañeros la organización. 9 de la mañana, 7 minutos. Bueno, el invitado hoy central de alguna manera, o la invitada, es Unidad Popular en su aniversario número 15, como les hemos venido contando y como ustedes también están opinando, comentando sobre ellos a través de sus mensajes. Y comenzamos una ronda, o seguimos, respecto a lo que hemos tenido en estos días con integrantes de los distintos sectores que conforman la fuerza política de la izquierda que está hoy celebrando el aniversario de su nacimiento. En este caso tenemos en línea a Milton Rodríguez, de la dirección del Partido Comunista Revolucionario, organización fundadora también de la Asamblea Popular, Unidad Popular. Milton, buen día, bienvenido. Buen día para los compañeros y compañeras, y como siempre, un gusto estar compartiendo con esta radio y comunicándonos en un día tan peculiar. Muchísimas gracias por la convocatoria. Es lo que corresponde, por supuesto, Milton, y desde el Partido Comunista Revolucionario, ¿qué valoración, qué significado le dan a este aniversario, que cada aniversario tiene los componentes de las circunstancias en que se desarrolla, ¿no? Bueno, y vaya circunstancias peculiares en que se da este, Milton. Exacto, gracias por ese pie, porque tengo que arrancar diciendo, obviamente, que no estamos pasando a nivel social y lo que está pasando en nuestro país en un buen momento. Estamos compartiendo el dolor de la mayor parte del pueblo, despidiendo a seres queridos, así que tengo que mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero y camarada Carlos Sosa, que perdió el día de ayer a su hermano. Cierto, cierto, nos enterábamos anoche, sí. Fruto de la situación que están pasando miles de familias a esta altura, ¿no? De estar en sus últimos semanas y días despidiendo a seres queridos en estas circunstancias bastante trágicas, digamos. Hace pocos días también una amiga y trabajadora, junto a otro compañero, también tuvieron, y ustedes lo difundieron, ¿no? Perdieron también a su mamá en circunstancias muy, muy complicadas, digamos, vinculado a esta pandemia. Y bueno, o sea, es eso. Estamos conmemorando un aniversario en medio de la peor situación que uno podría suponer para el pueblo uruguayo, que implica esta pandemia, donde se ve claramente las contradicciones de este sistema capitalista, imperialista, que obviamente diferencia en lo que tiene que ver con la salud, digamos, los que pueden llegar, y si estás en una colonia en medio interior del país, o ves que estás viviendo en un lugar donde el pueblito apenas tiene una ambulancia que funciona más o menos, y como bien denunciaban también médicos del sistema sanitario, que un médico para hacer guardia durante 48 horas el fin de semana, como pasa en el caso de Salto, y bueno, los trabajadores rurales, la gente más humilde, obreros, como en el caso también en el caso de Villa Unión y todo, sí, pierden su vida en la casa. O sea que tenemos que decir eso, que ustedes lo han transmitido también en todas estas jornadas, y nosotros creo que esa situación tan grave, digamos, no tiene otro responsable que el gobierno, y en este caso de la derecha y ultraderecha, ¿ah? Y bueno, y ahí podemos obviamente analizar otros que jugaron, ¿no? Están jugando un papel bastante, bastante suave, hablando de un diálogo y un poco más nada. Y bueno, en este caso creo que la Asamblea Popular y la Unidad Popular, digamos, tiene mucho que decir y aportar en todo esto, en las respuestas que nosotros consideramos necesarios dar en estas circunstancias, digamos. En eso estamos justamente pensando en un día como hoy, digamos, denunciar y también elevar la voz en las cosas que hay que decir claramente, digamos, para tratar de atender estas necesidades populares. Y bueno, digamos, nosotros en primer lugar, cuando tenemos que saludar a estas compañeras y sus familias, también, bueno, tenemos que recordar y destacar que este proceso de unidad de la izquierda consecuente, antiimperialista, digamos, fue un proceso que fue desarrollándose con el tiempo de esos 15 años, con distintas organizaciones, que hemos construido un camino que también no fue fácil, ¿no? Muchos agoreros que decían que la Asamblea Popular iba a durar poquitos meses, sí. que no tenía perspectiva, y bueno, nada que ver, ¿no? O sea, logramos durante un tiempo, por ejemplo, me acuerdo cuando a poco tiempo constituyó la Asamblea Popular, hicimos actividad, esa marcha de 15.000 personas repudiando la presencia de George Bush en el Uruguay, traído por el primer gobierno del Frente Amplio. En el 2007 fue eso. Exactamente, en el 2007 fue esa avenida. Ya antes se había pronunciado, cuando se hizo en Mar del Plata, creo que un año antes, fue esa avenida en la cual fue derrotado con su tentativa de ALCA. Y bueno, en ese momento ya habíamos visto cómo el gobierno del Frente Amplio ya había firmado cartas de intención, había arreglado también la integración con el imperialismo, había también dado avances a las obras de la primera planta de celulosa que defendió a uñas y dientes ahí en Freivento, para consolidar toda una política de dependencia a nivel económico brutal, y bueno, que la conocemos y se agravó. O sea, la unidad popular, y en ese caso en aquel momento Asamblea Popular, fue fruto justamente de esa lucha por, digamos, levantar las banderas de esa izquierda histórica, consecuente, que tenía por otro lado a compañeros de distintas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, populares, que de alguna manera veíamos cómo se continuaba una política, y en los hechos nos dio la razón. Y después, obviamente, la valiosa experiencia que también desarrollamos, vinculada a la actividad parlamentaria, que es fruto de ese trabajo colectivo que se logra llegar, y lo tuvimos trabajando ahí 5 años de corrido también, con sus proyectos de ley, con su denuncia al sistema, digamos, y a todo lo que implicaba la situación a nivel social y económica, digamos, ¿no? O sea, la Unidad Popular dio respuesta ahí desde su humilde lugar, digamos, tomando en cuenta una persona, digamos, un compañero como en ese caso tuvo el compañero Eduardo Rubio, y un equipo en el que pudimos participar, y que de alguna forma nosotros vimos ahí cómo era una herramienta, digamos, al servicio del pueblo, puede prosperar, obviamente, con su capacidad de denuncia, con su capacidad de propuesta, digamos, que nosotros nos por lo menos tenemos una visión muy positiva de la misma, y que bueno, hoy día, de alguna forma, estamos, al día de hoy, digamos, tratando de llevar, de estar a la altura de las circunstancias, digamos, tratando de apoyar en el campo popular las distintas expresiones de lucha, los trabajadores, las trabajadoras, organizaciones de compañeras, compañeros que están dando la pelea, y nos parece fundamental ubicar ahí, obviamente, el papel hoy día de la Unidad Popular, digamos, como un reflejo de esa lucha a nivel social, digamos. Hoy estamos también dando pelea, digamos, junto a nuestro pueblo, hemos sacado, digamos, adelante, por ejemplo, ¿no? Hemos estado apoyando y estamos presentes juntando firmas contra la LUC, estamos hoy día en la calle también muchos compañeros y compañeras apoyando distintos emprendimientos de ollas populares, asistiendo a compañeros y compañeras en circunstancias muy difíciles, estando organizados también a nivel sindical y social, y bueno, es un poco la unidad popular es el reflejo de esa pelea, digamos, y levantar esas banderas de la izquierda, que de alguna forma está hoy día dando una lucha y permanece denunciando a este gobierno oligarca, un gobierno que muchos dicen, si acá la pandemia hubiera sido en el ganado, seguramente ya hace un año estaría la población y todo lo que sea vacunado, impidiendo que acá se expandiera una enfermedad de este tipo. Pero como son trabajadores los que están sufriendo justamente en carne propia esta situación, este gobierno ha llegado tarde con las vacunas, de alguna forma retrasea en forma miserable, digamos, dinero para paliar lo mismo, y esto justamente uno toca lo que escuchó ayer de noche, digamos. Sí, te íbamos a preguntar sobre eso, Milton, una valoración sobre las medidas que anunció el gobierno, se supone que apuntando a los sectores que han sido más golpeados o que están en condiciones más débiles para recibir las consecuencias de lo que ha generado la pandemia, ¿no? Sí, exacto. Ahí yo tengo que decir que por suerte la ministra de los datos de economía, la ministra de Economía reafirma los datos que nosotros esta noche vamos a decir claramente en este acto, cómo lo expresamos en ese documento que está saliendo a luz, que sí. El 1% reafirma claramente de lo que es el gasto del Uruguay, o sea, del PBI invertido en gasto social vinculado a la pandemia, se reafirma en los propios dichos de lo que han aportado como ese famoso fondo COVID, que vienen diciendo que son con aportes que se han dado y con recortes en los salarios medianos y altos que tienen los trabajadores públicos. Bueno, hablan de un gasto de 540 millones que se viene haciendo hace un año, cuando el PBI del Uruguay más o menos anda rondando los 50 mil millones de dólares. Es decir, nos da la razón con esto de que es un mísero aporte que ha dado de alguna forma el Estado a través de sus políticas, cuando en otras partes del mundo anda rondando el 5-6%, en algunos un poco más, de lo que se gasta. Es decir, la necesidad de decir, acá hay que apoyar, digamos, aquellos lugares que están cerrando, hay que poner dinero para instalar mayor capacidad de atención, desplegar mucho más equipos para intentar vacunar más rápido. O sea, todo lo que implica ese gasto, pero sobre todo el apoyo a la economía, que es importante que en momentos como esto, como lo dijeron el conjunto de científicos a nivel nacional, que se tienen que cerrar, que se tienen que poner por lo menos durante un tiempo medidas de apoyo a la industria, al comercio, a los pequeños y medianos, digamos, comerciantes, eso, para que logren de alguna forma, cerrando durante un tiempo la actividad, bajar la movilización, tratar de bajar el ritmo de aquellas cuestiones de la economía no esencial, para intentar por lo menos achicar un poco la situación. La medida, obviamente, lo que hablan a último momento y tarde llegan con el, descubren que hay que darle un apoyo más concreto a las ollas populares, cuando ya hace más de un año que hay héroes y heroínas en todos los barrios de Montevideo y en el interior del país, que dan de comer todos los días, dos o tres veces por semana, o los fines, cuando se puede, digamos, a los compañeros y compañeras de distintos barrios del país. Vemos con angustia que de las ollas populares, muchísima gente, en algunos casos cientos, no se llega a cubrir, digamos, la necesidad del hambre que se instaló con fuerza, digamos, desde el año pasado. Uno que trabaja en el ámbito social lo ve día a día, quienes golpean la puerta, familias, madres, hijas solas que piden un apoyo porque de alguna forma el gobierno no lo da. Ahora hay una tercerización increíble que arma el MIDES con respecto al apoyo a las ollas, yo lo diría apoyo con grandes comillas, también con un aporte en la verdad, digamos, básico, que vamos a ver hasta dónde va a llegar eso, porque obviamente ellos van a seleccionar a qué ollas le van a dar. Y después lo que tiene que ver con exoneraciones de impuestos, algunos préstamos blandos, toda una serie de ayudas económicas. La ministra de Economía dice con gran alaraca de que todo eso podría llegar a rondar los 600 millones de dólares, suponiendo que todas las pymes que se están fundiendo, que están complicadísimas hoy día, logren tomar estas exoneraciones o préstamos blandos, todo lo demás. O sea, reafirma de alguna manera que quizás se pasa un poquito más del 1% del PBI, que es lo que de alguna manera el gobierno intenta no evadir, digamos, ¿no? O sea, acá se paga rajatabla la deuda externa, no se toca las ganancias millonarias de los monopolios de la soja, de la carne o de la madera, que la semana pasada salió el mayor barco carguero del mundo con madera. Uno ve esa madera apilada ahí, esos árboles cortados recién en esas bodegas gigantescas, que todo eso se va sin pagar un solo peso de impuestos. O sea, el tema, todo ese tipo de elementos que la UP siempre ha denunciado con respecto a las grandes dádivas que tiene el comercio exterior de nuestro país, que acá, por ejemplo, no se le pone ninguna clase de impuestos. Nosotros, por ejemplo, como pasa en Argentina, digamos, hablar de determinadas detracciones a quienes se han llenado de plata los bolsillos, como por ejemplo, ¿no?, la multiplicación del precio de la soja en el último año, que prácticamente pasa a estar de 300 a más de $550 la tonelada, digamos, ¿no? O sea, eso produce superganancias que de alguna forma acá no son tocadas. Todo el sistema bancario del Uruguay, que parece que tuviera una vacuna contra justamente el pagar impuestos. Bueno, todo ese tipo de elementos a nosotros nos pesa a la hora de decir que para la única manera de este gobierno de tocarle algunos de estos privilegios que tiene de seguir manteniendo, digamos, las grandes fortunas de nuestro país sin tocar, es justamente desatar una gran lucha popular. Las luchas populares obviamente no surgen de un día a otro, hay que estar pendiente ahí, pero claro, tomando en cuenta, digamos, lo que uno escucha de determinadas mayorías a nivel sindical o gremial, de que bueno, que por ahora apuestan a un diálogo que ha consagrado la rebaja salarial, que ha consagrado de alguna manera firmar acuerdos en los cuales se han perdido miles de puestos de trabajo, esas iniciativas como que primero se trata de no molestar mucho al gobierno, de aparecer como que están todos trabajando juntos, como la imagen que dio ayer la reunión entre el presidente y los intendentes del Frente Amplio, ¿no? Que están todos preocupados por lo mismo, que de alguna manera colaboran entre sí. Bueno, esa visión a la clase trabajadora y al pueblo no le sirve, digamos. Le sirve fortalecer las herramientas que tiene para dar la lucha, como por ejemplo, ustedes bien lo han puesto sobre la mesa y la lucha que ha hecho Sofrica, Canelones, por la salud del compañero, después de haber perdido un compañero, y la empresa, digamos así, sin ninguna clase de pudor, aprieta a los trabajadores para seguir trabajando en las peores condiciones de salud, sin cuidar, sin tomar en cuenta los casos positivos, digamos, o sea, la familia trabajadora se ve sometida a lo peor de las condiciones. Esto es un gobierno que no decreta ninguna licencia o en la construcción o en otro lugar de la economía, que implica obviamente pagar un salario. No estamos diciendo ahí que diga, bueno, a la suerte, al contrario, hay que cuidar. Y ahí justamente los trabajadores del mar, que también hicieron paro por la situación esta que están viviendo, ¿no? O sea, de explotación brutal en ese sistema de trabajo que están teniendo, con una desocupación brutal, los compañeros igual hacen paro para tratar justamente de cuidar la vida, de pelear por las condiciones. O sea, ahí hay ejemplos claros que obviamente que en el frente otros lo están mencionando, de cómo obviamente se está luchando, y son ejemplos claros de además de cómo las ollas populares y otros lugares donde hay insertos compañeros y compañeros están dando la pelea. Entonces a nosotros nos parece que hay que apoyar fuerte todo lo que hoy día son estas expresiones de lucha, y porque además se viene un 1 de mayo dentro de muy poquitos días, pero claramente las medidas del gobierno, primero es cuidar el bolsillo de las grandes fortunas, segundo, pagar la deuda externa. Y tercero, bueno, tratar de paliar algo cuando de alguna manera no se les desborde mucho, pero es claro acá que el desgaste de los trabajadores de la salud es brutal, digamos, porque además pasa eso, ¿no? Todo lo que han sido sus recomendaciones, las luchas de los compañeros en el ámbito de la salud, los trabajadores médicos, no médicos, que hay que reconocer, sin licencias, estando al borde, porque hay que escuchar un poco más a esos compañeros trabajadores, porque a veces las redes sociales son muy perversas con lo que de alguna manera se dice y se expresa, digamos, con respecto a la situación que estamos viviendo, de que para algunos no pasa nada, es todo un invento, y ves a un trabajador que hace 48 horas está trabajando en un turno, durmió 3, 4 horas, y a esa persona hay que decirle que él está en un mundo de fantasía. Entonces quiere decir que hay que redoblar, en este caso, el esfuerzo por apoyar a esos compañeros, a los sindicatos que están en lucha, a las ollas populares que están dando de comer a las familias de este pueblo, digamos. O sea, ahí, en todos esos lugares, está fogoneando siempre una llamita de compañeros y compañeras vinculados a la Unidad Popular. Recibimos llamadas constantemente. Nuestro partido un poco ha hecho ese trabajo de hormiga, de apoyo a ollas populares desde nuestra posibilidad. Ha hecho también la necesidad de seguir construyendo sindicalismo a nivel clasista. O sea, el aporte del PCR realmente a la Asamblea Popular, Unidad Popular, ha ido generalmente siempre en forma enconada para ese ámbito, ¿no? Bien, Milton. Tenemos que redondear por el tiempo, pero bueno, por este lado va, nos imaginamos el planteo, el mensaje del Partido Comunista Revolucionario que se dará esta noche junto con los demás sectores de la Unidad Popular, y con las propuestas vos ahí ya evaluabas lo que ha hecho el gobierno en este panorama y adelantabas algunos de los contenidos de las propuestas que está presentando, que está difundiendo en estas horas, de los que serían soluciones de fondo y los desafíos que debe asumir en este panorama, también en esta realidad de los trabajadores que describías, la Unidad Popular como fuerza política de izquierda. Te queremos agradecer este contacto, este rato, a cuenta de lo que estaremos transmitiendo también en directo esta noche, Milton. Ahí está, exactamente. Estos son los adelantos que uno está hablando con respecto, sí, a cómo evaluamos la situación política en conjunto, los distintos compañeros y compañeras a nivel de la Unidad Popular. Digamos, acá nosotros vamos a llamar a redoblar los esfuerzos por apoyar al pueblo, para luchar contra este gobierno de derecha, digamos, descarnadamente antipopular, a defender la educación pública, las libertades sindicales, a luchar contra el Estado policial que se ha venido imponiendo con el gatillo fácil, toda una serie de artículos, como hemos visto en la LUC, a favor de la persecución a los sectores, digamos, más humildes, que es para eso que hacen ese tipo de paquetes de leyes, defender las empresas públicas como ANCAP, OCE, digamos, que están corriendo peligros de privatización, digamos, y bueno, y en esto nosotros ya vamos a redoblar los esfuerzos para apoyar la Junta de Firmas contra la LUC, que le quedan alrededor de 75 días para entregar las firmas, y falta todavía, y que eso es una forma de expresar un repudio a nivel popular de las políticas de este gobierno. Bien. Así que nosotros hacemos ese llamado, juntamente también estamos trabajando junto con compañeros para ampliar y tratar de llegar lo más posible con la lucha que se viene con fuerza, que vinculado a la defensa de la seguridad social, digamos que es otro gran mojón que va a haber durante este año para enfrentar el gobierno. Y bueno, todo ese, en este panorama político de pandemia, de dolor que está pasando en nuestro pueblo, la gravedad de la crisis a nivel social, sanitaria, es que se enmarca este homenaje a la Unidad Popular como una herramienta de lucha y expresión en nuestro pueblo. Gracias, Milton. Nos vemos esta noche. Muchas gracias por la comunicación. Un abrazo a compañera, todos que hemos estado en estos años dando la pelea por forjar esta herramienta de la Asamblea Popular en la Unidad Popular, y un saludo enorme a la radio, que siempre ha estado ahí como un bastión. Hasta pronto, un abrazo. Con los compañeros, el paso bien firme, viejos militantes, jóvenes.